Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 29 de noviembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro instó a clase obrera petrolera a consolidar la producción diaria del crudo. Canciller dominicano Miguel Vargas afirmó que puntos para la agenda del diálogo están consensuados. Ante la situación económica, Banca Central de Venezuela evalúa estrategias para avanzar en el desarrollo del país. Cultura. Esta semana celebran natalicio de Andrés Bello con una variada programación cultural y formativa. Desde el 1 de diciembre, UNEARTE realizará Feria de Emprendimiento Creativo. Con recital especial, esta semana regresa viernes en el Nacional para celebrar época decembrina. Regionales. En Carora hoy inicia concurso nacional de guitarra Alirio Díaz. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este martes a la clase obrera de Petróleos de Venezuela, PDVSA, a consolidar la producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo. En el marco de los acuerdos de la OPEP, tenemos que aumentar por lo menos 1 millón de barriles diarios más de lo que estamos produciendo hoy. Y eso es ya. Yo inclusive le decía a la gente encargada, yo le di la oportunidad 1000 veces a la gente encargada de esto. Ustedes no saben las veces que llamé, cómo va el plan, cómo sigue el plan. Y puras mentiras, y mentiras, y mentiras, y mentiras, y mentiras, y sabotaje, y sabotaje. Porque querían, miren el plan, querían hacer coincidir este año las guarimbas y el golpe de Estado, que coincidieran casi con un paro petrolero inducido desde adentro. Pero no contaban con mi astucia y les convoqué la Asamblea Nacional Constituyente y les derroté el plan golpista del año 2017. Y aquí vamos a recuperar PDVSA. No contaban con mi astucia y con la fuerza del pueblo. En este contexto designó a Ismael Serrano como vicepresidente general de Petróleos de Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El canciller dominicano Miguel Vargas afirmó que ya están consensuados los 6 puntos principales de la agenda del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, que arrancará los días 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a iniciar el día 1, viernes 1 y sábado 2. Ahí sostendremos una reunión con las partes, tanto gobierno como oposición, los cancilleres que van a acompañar el diálogo y el presidente Zapatero y el presidente Medina, que va a encabezar ese encuentro. Por lo menos los 6 puntos más importantes de la agenda están ya consensuados en cuanto a abordarlos, y esperamos que cada tema se pueda fluir de manera positiva para ambas partes y sobre todo para el pueblo venezolano. 12 con 16 minutos. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, informó este martes que la mayor institución financiera del país se encuentra evaluando estrategias para avanzar en el desarrollo de la nación. Señaló que dichas acciones son tomadas ante la situación actual de la economía. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura.

no se viven solos, trabajando para lograr las cosas. Hay que tener un sueño para poder volar, para poder liberar, liberar, amar. Aquí nos hallamos, presente perfecto para ser lo que nos propongamos. Te invito, amigo, mi hermano, a renacer, renacer, ir tomado de las manos como uno solo. Que no se nos olvide de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pa' allá pa' el horizonte, pa' allá maná, pa' allá maná. Con atención, intuición, un poquito de imaginación, que la alegría mejore nuestra condición, de la existencia, de la experiencia, de nuestra convivencia. De la vida, solo hay que volar. De la vida, hay que estallar. De la vida, solo hay que jugar. De la vida, hay que bailar, hay que bailar. Igualdades, con atención, intuición, un poquito de imaginación, que la alegría mejore la condición, de la existencia, de la experiencia, de nuestra convivencia. De la vida, solo hay que volar. De la vida, hay que estallar. De la vida, solo hay que jugar. De la vida, hay que bailar. De la vida. Yeah.